que se unen suban el puño. Los que no, que sigan mamándome el huevo. Siguen ahí, ñero. Y ya se fueron. La verdad te duele, ¿no? Yeah. Esta música ya no se hace. Y los de verdad se cuentan con una sola mano. Seba, Sombra, Black Kamikaze, Robert. Los míos, serio. No es que sean mis panas, que son de verdad, ¿sí? Que canta como sonamos. Pero no voy a grabar por ti. Tienes que volver a nacer, ¿eh? Afro Mac, mi amiga. Ay, Venezuela. El techo del sótano, donde te dé la gana. I'm unstoppable, it's Kane, you know my name. Abrete ese culo, yeah, sube ese culo, you know my name. I'm unstoppable, it's Kane, you know my name. Yeah, you really know my name. I'm unstoppable, it's Kane, you know my name. Abrete ese culo, sube ese culo, you know my name.